casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para la viajera. Para las alérgicas. Para las que se encuentran. Para las que se buscan. Para las oscuras. Para las transparentes. Para las 80. Para las incombustibles. Para las primaverales. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata. Y contar a las un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Serán órdenes siempre tus deseos. Porque tú sabes más de todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con el programa número 70 de Las Somos Todas. Y hoy estamos especialmente contentas porque tenemos un oyente, señoras. Un oyente que sepamos, seguro. Un oyente aquí. Sí, aquí. Pero hay muchos oyentes del programa. En mi barrio hay otro que lo escucha siempre. Un oyente presente. Ya son dos. Y además es un hombre. Muy bien. Pues damos la bienvenida a Pepe, que es nuestro oyente de lujo de hoy. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy contento. Nosotras también estamos muy contentas de que nos escuchen. A Lola Bello, que está aquí a mi izquierda. Lola, ¿qué tal la Semana Santa? Muy bien, muchos pasos. ¿Un millón has dado? Un millón de pasos, por lo menos. Tenemos a Loli y Cecilia, que está ahí muy atareada. Hola. A María Luisa, ¿cómo estás, María Luisa? Bien, bien, hola. A Silvia también, que ya es de la plantilla. Hola, aquí estamos, fija. A Sena. Buenas. A Toñi. Hola. Y a nuestra Valle, que no falte. No, que no falte. Que dure muchos años aquí. Y yo. O que dure, mejor dicho, que duremos. Eso. Bueno, pues ya vamos a hablar de las cosas del pueblo. A Pepe no hay que explicarle cómo funciona esto, porque ya lo sabe, ¿no? Pero aquí presente no, ¿eh? Primero hablamos de las cosas del pueblo un poco, después te entrevistamos un poco, y después los libros, el cine, las frivolidades, ¿qué era? El verde que te quiero verde y las convocatorias. Siempre vamos a tener que renovarnos, ¿eh? Entonces, vamos a hablar de la Semana Santa. Valle, ¿cómo la llevas? Bien, uno lo he visto en la tele y otro he ido a verlo. Pero vamos, he visto más en la tele. ¿Y tú, Toñé? Yo la Semana Santa muy bien, pero yo no he visto paso ninguno. Bueno, Sena, sé que ha ido por lo civil, ¿no? A celebrar la Semana Santa. Quería que me... Por lo civil, digo, pues esta me ha casado ya. Fijaros cómo estaré. No, sí, muy bien, me lo he pasado muy bien. Con un poco mucho de alergia, pero... Bien, lo has celebrado en Marinaleda. Cuéntanos, ¿qué has visto en Marinaleda? Hoy en Marinaleda estuve viendo, bueno, una exposición estupenda de las chicas de Hierbabuena, unas pintoras estupendas, y que ha tenido mucho éxito. Porque además me están preguntando a ver si se venden y todo, por allá, os lo digo, porque... Y bueno, después estuve viendo a Anthony Blake, que es el mago este, el mentalista, que bueno, estuvo muy bien, le pillé un par de cosas o tres, pero por lo demás... un par de trucos le pillé, pero... Y luego estuve viendo El Bicho, que también estupendo, estuvo El Cabrero, que debió estar también fenomenal, lo que pasa es que yo estaba con un ataque de alergia que no pude ir... Y el bicho que estuvo muy bien, nos lo pasamos muy bien. Y siempre tiene mucha calidad las actuaciones de Marina Leda. ¿Eh? Y ahí es muy, muy buen ambiente. Y el cabrero te estaba esperando que me llamaras, digo, pero no, pues estuve, no, sí, no ha ido, sí, ya. Ya me acordé de ti, sí. ¿No sabes cómo me acordé de ti? Sí, sí. Pero bueno, y Lola también estuvo en el bicho, ¿no? También, yo de todo. Paso, cervecita, churro y bicho. Y también vimos a una chirigota, ¿no? Sí. Que era por derecho, ¿no? Los que van por derecho, primer premio este año de Cádiz. Y la verdad, yo es el único acto que he ido esta Semana Santa a Marina Leda y la verdad que bastante bien. Echamos un ratito bastante agradable a los que nos gusta el carnaval. Hombre. Mucha gente, ¿no? Sí. Antes escuchamos a Diego Cañamero, ¿no? Que estuvo allí hablando, bueno, de los problemas del campo. Diego Cañamero es el secretario general, ¿no? Del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Entonces estuvo hablando de sus reivindicaciones, ¿no? Diciendo que en Andalucía el 30% de la población está en paro, que hay muchas familias en paro enteras y que tienen una serie de reivindicaciones por las que ya han hecho una huelga en la Sierra de Cádiz y ahora van a hacer, me parece que es el 17 de abril, una huelga de 17 pueblos también, otra, sí. En 17 municipios de la Sierra Sur. Porque tienen una serie de reivindicaciones, por ejemplo, piden un PER especial de 4 meses para paradas del régimen general, créditos a las pymes y una moratoria en los pagos de 2 años, quitar las 35 peonadas para cobrar el subsidio y la renta agraria, a la condonación de la cuota de la seguridad social agraria a las personas paradas y que le hagan moratorias a las hipotecas, ayudas a las cooperativas agrarias, las pensiones a los 60 años, con la pensión correspondiente al salario mínimo interprofesional, piden un plan de formación para jóvenes y personas mayores también, de escuela, taller, de empleo, casas de oficio, FP, etcétera, y un subsidio y renta agraria de 10 meses. Y también piden una cosa que es muy grave, que las personas autónomas, por ejemplo, no tienen derecho al desempleo y pagan bastante a la seguridad social y sin embargo no cobran la baja por enfermedad. Y eso lo tienen que arreglar ya, porque yo el otro día precisamente estuve hablando con un chico que es autónomo, se ha quedado parado, ha tenido que cerrar la empresa y no cobra nada, ni desempleo, ni cobra nada, es increíble, ¿eh? Sí, pero es que ayer estuve yo hablando con una muchacha que es autónoma y decía que ella es joven, entonces que el día que se quedara embarazada que ya no tenía los 4 meses de por maternidad. Yo es que he sido muchos años autónoma, entonces no me suena, no, vamos, que es algo del día a día y el pan nuestro de cada día, ¿no? O sea, es así, o sea, siempre hemos tenido pues esa. Lo que pasa es que quizá hace muchos años pues los autónomos eran más que nada empresarios, en fin, y tenían una serie de ventajas que luego poco a poco ha salido un montón de gente autónoma, porque ahora hay cantidad de autónomos, aparte de los parados de las empresas que están cerrando, son pequeños autónomos que tienen su propia empresa y un solo trabajador que son ellos, ¿no? Y se están quedando cantidad en paro, con lo cual, y sin ningún tipo de prestación, claro. Y se paga mucho, sí, de autónomo para lo que se recibe. Para lo que se recibe, se paga mucho, sí. Ahora y lo sí, de la baja materna. Por enfermedad si hay. Sí, sí. Allá hace tiempo. De ya, las 2 semanas empiezas a cobrar una prestación. Por enfermedad, sí, hay. Porque yo también he sido autónoma y la he percibido. Sí, pero la maternidad es una baja, ¿no? Hombre, claro, también. Pero la maternidad no se cobra. No. Una baja por enfermedad, una enfermedad de. Lo que sí había era ayudas para contratar a una persona en tu lugar. Era para las autónomas, claro, dependiendo del tipo de puesto, lo mejor posible. Pero no, en este caso no es posible porque ella tiene un gabinete de psicología, de sexología, claro, especializada. Bueno, pues sí, ahí están las reivindicaciones, que además también hablando de esto de las pensiones, también va a haber una, hay una ya empezó el otro día, ¿no? Valle, tú estuviste, sí, en la recogida de firmas, ¿no? Contra la jubilación a los 67 años. Todas las que pasaban las hacía firma. No puedo yo firmar. Porque y cuando decía para lo que era algunas hacía así, parece que te, no te, le miraban, va a llegar te miraban con asconía. Se creía que no le iba a llegar a su hora. Más de una pasó, ministra, que es para lado de la jubilación. Pero vamos, firmaron muchas personas, muchas. Claro. ¿Pero eso se va a poner seguro? ¿La jubilación a los 67? No, ¿eso es seguro? No, no. ¿Eso está todavía en proyecto? Claro, está en proyecto. Ya. Luego entonces si hacemos más fuerza, ¿podremos hacer que frenarlo? ¿Lo podremos frenar? Claro. Luego entonces eso no se llegará a dictar esa ley, ¿no? Es que es una contradicción de, a mi manera de ver, ¿no? Que, por ejemplo, no digan que no va a haber dinero para la seguridad social y, sin embargo, no fomenten la natalidad dando ayudas, como en este caso de las personas autónomas, y dando servicios públicos para que puedan las mujeres tener niños. Es que es algo normal. Es que si no hay niños, si no hay juventud, si no hay... Es que eso no puede ser. Claro, pero pues que inviertan en eso, que es lo importante. Mira cómo en los países nórdicos ascendió, subió la natalidad. Es que yo estoy de acuerdo en ciertas personas que salen diciendo que hay oficios, que es que no hay profesionales que no pueden jubilar de los 67. Si a los 65 ya era mucho. Un albañil y personas que están en una actividad que quema mucho. Hombre, hay que aumentar el tiempo de cotización para poder cobrar la jubilación. Eso es, perjudica especialmente a las mujeres, porque ya, por lo que estamos hablando, hay muchos parones en la vida laboral de una mujer y de las mujeres. Y bueno, esto sería aumentar el tiempo, pues menos mujeres que tengan posibilidades de conseguir, claro. Claro. Entonces, el otro día salió un programa, vamos, un programa de Españoles por el Mundo, no sé, era Copenhague, la verdad, Dinamarca. Y bueno, la media de familia eran 3-4 niños, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Porque además tenían casi un año, 9 meses, prorrogable, un año de baja maternal, con unas ayudas económicas por hijo a cargo importante. Porque claro, esta mujer tenía 3 hijos, me parece que eran 1.200 euros. Entonces, cada mes, por el hecho hasta que sean mayores de edad, porque para que los niños tengan cubierta. Entonces, bueno, y laboralmente lo mismo, una flexibilidad y una... Qué bien. Claro. Nos vamos a tener aquí allí. Hombre, claro, no era lo que decía la chica en cuestión, que tenía, que bueno, se venía a España porque, hombre, las condiciones para tener una familia y para, pues que eran inmejorables. Claro. Entonces, y además desempeñaba un puesto ella importante. Sí, sí, en Francia. De hecho, la contrataron estando embarazada. Y había allí la mesa una cosa tan normal, ¿no? ¿Verdad? Pero esas personas que no llegan ni a los 65 años, a los 60 que tenían hasta un hombre ya, está más que quemado ya para... A los 60, hombre y mujer. Hombre y mujer, bueno, y mira, el que mira, quiera llegar que hasta los 80, trabajando porque llegue, sí, llegue, a mí me da igual, a mí me da igual. Que hay personas que no llegan ni a los 65, continúan a los 67. Lo menos que... El zapatero está loco. Disfrutemos. Por lo menos que disfrutemos cuando estamos ahora, pum, fuera. Yo no me hablo que esté trabajando de como antiguamente, que este hombre lo sabe, de que tenían 9 o 10 años guardando cochino, claro, o lo que fuera. Cuando llega a 60 años está más que quemado. Pero es, hombre, que ahora se empieza a trabajar a los 40, por eso. Al paso que vamos, no sé qué va a pasar. No, para un puntito de... Entre los estudios y todos llegan niños que siguen en 20 años y no han dado un golpe en una pelea. No, 28. Y más. Pero no es lamentable que una persona de 30 años suficientemente capacitada para trabajar no encuentre trabajo. Que se le haga trabajar a una persona con 65 años. Hombre, como el que termina carrera. Yo hablo, eso no, política no es buena, eso hay que cambiarlo. Que tiene 28 años y ha estudiado y todo y todavía no tiene un trabajo. Hombre. Bueno, no me desanimáis, por favor. No, no. Que me vengo abajo. Que yo tengo uno de 25. Nosotros, aunque quemados, habíamos llegado a los 65. ¿No? ¿Sí? Bueno, yo sí, pero mi marido no llegó ni a los 60. Yo. Bueno, pero eso es otra cosa, Valle. Y como eso es mucho, no llega ni a los 65 para disfrutar la vejez. Bueno, yo reivindico de todas formas las personas que tenemos 35, 40, 45, que hay mucha gente que se ha quedado en paro y parece que... Yo entiendo que tiene que ser el futuro la juventud, pero también que se acuerden un poco de estas gentes que están, yo no es mi caso, pero que están pagando su hipoteca, tienen tres hijos, se han quedado en el paro, no, bueno, tienen un montón de esto y ahí se está fomentando muchísimo el se está fomentando lo que se lo que se puede, iba a decir que tampoco, pero se está fomentando para de los trabajos esto, los contratos de prácticas y tal, que me parece estupendamente, pero claro, eso es un doble, tiene un doble rasero, porque es mucho más barato, el empresario contrata niñitos, que me parece fenomenal, la gente muy joven, que me parece estupendo, y se olvida, claro, que ahí hay una franja entre los 35 y los 50 años, que hay muchísima que no hay manera, no hay manera de encontrar trabajo. La verdad es que pone la jubilación mayor de 65 años, eso es una locura. Eso es una locura. ¿Qué? Eso no sabe lo que hace. Por eso digo que eso no sabe lo que hace. Pero por Dios, que con 65 ya está bien. Uy, que no está para el móvil. Bueno, pues. Es un nuevo efecto. Un oyente que nos llama. Pues por eso hay que luchar para no, pa que vean que estamos en contra. Pues vamos a hablar también de otra cosa que no sea esa. Toñi, oigo, vamos a hablar de lo... Antes hacíamos una broma de lo de un millón de pasos. Loli, cuéntanos qué es eso del millón de pasos. Bueno, pues voy a Loli contar. Cecilia. El otro día nos convocaron a las asociaciones de Écija, a todas las asociaciones sociales, culturales, porque hay un proyecto de la OMS de que los pueblos se comprometan entre sus asociaciones a hacer unas salidas, unas marchas de senderismo, de excursión, porque incluso puede ser una excursión por el pueblo, puede ser una excursión por el perímetro urbano, de un millón de pasos. ¿Qué significa eso? Pues que entre todas las asociaciones que seamos capaces de buscar un grupo de personas, que seamos nos dediquemos o que nos organicemos para poder salir unos días determinados, cada asociación hace lo que quiere, y lograr un millón de pasos. El otro día estuvimos Toño y yo, estuvimos en esa reunión, sí. Y bueno, ya se han ido concretando. Primero nos pidieron confirmación por parte de las asociaciones. Ya nos hemos comprometido a decir que hemos dicho que sí, ¿no? En este caso, la Asociación de Mujeres Hierbabuena, pues hemos dicho que sí, que vamos a participar en ese proyecto. Entonces, el día 7, que es miércoles... Claro, que a lo mejor ya... el día 7 se saldrá a las 6:30 de la tarde, desde el salón, para hacer la primera puesta en marcha, porque después ya quedará que cada asociación lo organice según pueda con sus asociados y asociadas. Bueno, también se pusieron una serie de rutas. Cada asociación presentó una serie de rutas que luego ya más adelante se darían a conocer. También se quiere instaurar un poquito también de unas rutas urbanas, de que seamos capaces de llevar a cabo el grupo de personas, que nos pongamos de acuerdo y se hagan una ruta. Sí, es una forma de fomentar el deporte. Exacto. Y que la gente pues nos movamos. ¿Y eso quién lo organiza? ¿De quién ha partido la idea? Eso ha partido la idea de Asuntos Sociales. Sí, del Ayuntamiento, del área de igualdad. De la salud y bienestar social, y bueno, se organiza a través del programa Ciudades sin Drogas. Sí, porque bueno, es como también, para fomentar el tema de la salud, ¿no? Exacto. Como han tenido otras campañas, pues esta del millón de pasos. Y entonces esa marcha que sale del salón, ¿a dónde va? Bueno, eso será... Es simbólica. Eso es simbólica. Es un paseíto, mejor, eso no es una marcha, eso es un paseíto. A lo mejor cuando nos escuchen en el programa distintas horas dirán qué ha pasado, ¿no? Quiero decir que eso es para inaugurar este proyecto del mes. Llegará desde el salón y llegará hasta el Parque San Pablo. Exacto. Sí, que nada. Es la inaugural. Y después la finalización de ese proyecto, que va a ser durante un mes, se acabará el 8 de mayo. El 8 de mayo, que será sábado, también haciendo otra ruta conjunta de todas las personas de Écija que nos quedamos a adherir. Muy bien. Yo desde el salón hasta el paseo nos acompaño. Con mucho trabajo, pero nos acompaño. Mucho más lejos no, ¿eh? Las piernas mías no están para andar mucho. Pero vamos. Bueno, pues todo el mundo el miércoles... Con el chanda a las 6:30. Bueno, ¿no? Sin chanda, ¿verdad? Sí, eso es más plano. Como le cojas en la calle nueva en chanda, que te crees. Bueno, nada, hija. Como le cojas en ese momento, lo importante es no faltar. Con Toñi es que tiene mucho estilo, nada. Con tacón y farda. No, tacón no, porque yo tacones no me pongo normalmente, pero. También lo importante es y hombres y mujeres, todo el mundo, claro, niños, y con el perrito, niña, también nos vamos. También, y también que las personas que se pongan de acuerdo con las asociaciones que tengan cercanas, porque asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, como he dicho antes, pues que se pongan de acuerdo con sus asociaciones, que claro, tengan, para que el día que esa asociación tiene determinado el día de salir, pues que puedan participar, sean socios o no, van a poder hacerlo. Si alguien quiere apuntarse, ya digo, a las distintas asociaciones de mujeres, de la Frater, Prodis, a Padisi, Alzheimer, los del pensionista, los hogares del pensionista, bueno, la Raíz, y tengo la Raíz también está. Creo, o sea, que si no lo he entendido yo y mal, que me lo han explicado, que llevan, no sé si es por grupo o individual, como un cuentapaso, sí, que un hay uno, sí, que hay como unas gratificaciones después, imagino que será algo simbólico a las personas que hagan esa cantidad de pasos. Sí, yo estoy en el grupo de servicio, vamos, digo, en el área de igualdad y bienestar social. Me he apuntado también. Muy bien. Así que pues vamos a competir. Vamos a por un millón de pasos. Podemos ir el grupo de las Somos Todas. También. Y podemos ir a hacer, claro. Nos van a regalar una camiseta y todo, pues, para que vayamos con la camiseta. Pues nada, ¿no? Allí va el grupo, ¿no? Loli, ¿tú qué dices? Yo me apunto también. Pues nada. Yo me agarro el brazo de una y... A las 6:30. Y yo... Bueno, a ver si se levanta Efi entera. Yo voy a llevar el carrito, te puedes agarrar el carrito de mi nieta. Ya está, entonces ya está. Bueno, pues también esta semana, el domingo, yo estuve de corresponsal, me autonombré corresponsal y me fui a Cañada. Y tengo que decir que hay allí una fiesta muy bonita, que es la fiesta de los colonos, que pintan huevos, hacen un potaje y hacen gazpacho. Después fue la banda La Charanga del Toro también, y hay un ambiente de verdad estupendo. Las mujeres y los hombres se disfrazan de, vamos, se visten de la época del siglo XVIII, de... Sí, está muy bien, yo nunca lo había visto, y echamos allí un rato muy, muy salado. Así que para el año que viene informaremos más sobre esta fiesta de Cañada. Y con tiempo para que nos enteremos. Claro, también otra fiesta muy bonita que se hace el Domingo de Resurrección aquí en Écija es la fiesta de la Asociación La Raíz. ¿La vio este año? Sí, cada año. Llevan ya, si no me equivoco, 16 años organizando ese arroz popular. Yo voy todos los años, pero este año no he ido. Este año no has podido ir. Porque no sabía si había o no. Sí, vaya, hasta ahora no han interrumpido nunca en el parque infantil. Y también estuvimos allí con ellos y con ellas, y estuvo muy bien, había mucho ambiente, como siempre hay, un ambiente muy agradable, con actuaciones de grupos y cantantes, y dinamizando la tarde, bueno, mediodía tarde, muy bien. Además hizo un tiempo estupendo. También felicitamos a La Raíz por su gran organización. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música de una cantante que he descubierto. Tous les gens comme il faut se retournent sur moi. Principalement les femmes, je ne sais pas pourquoi. Every look mes chaussures, mes chaussettes et ma jupe. Je les entends murmurer, les drôles de mots comme pute. Lolita, Lolita, go home. Lolita, Lolita, go home. Lolita, Lolita, Lolita, go home. On me chasse de partout, comme une boule de flipper, qui se cogne aveuglement dans les machines. Bueno, parece aquí que Sena conoce a la cantante. Se va a llevar el premio. Sí, la conozco porque, bueno, como yo soy de Navarra, pues la frontera está muy cerquita y mi madre pasaba a Francia y compraba cosas y se solía comprar discos de Jean Birkin, que era guapísima. Yo me acuerdo que la veía en el este y decía, ay, qué guapa es esta chica, eso que ves. Entonces en el, no había Photoshop, este, ¿no? No, no, no, era natural. Todo natural, natural. Y es, a mí me recuerda un poco algunas canciones a Carla Bruni y así, es en esa línea, en algunas canciones así muy melancólica, muy. Pero era muy guapa. Yo lo que me acuerdo es que era muy guapa. Y además escandalizó a, al mundo, ¿no? Con una canción, no sé si os acordáis. Sí. Je t'aime mais non plus. Ah, pero esta era de Jean Birkin. Sí. Además la sí, la no más la grabó. La grabó y además creo que sí que la grabó haciendo el amor con su marido, según bueno, me esa es la leyenda. Ah, que lo, sí, yo, bueno, pero eso yo era no sé, los jadeos eran auténticos, que no eran fingidos. Pues fíjate que yo creía que era Jean Birkin, Jean Birkin. Sí, era... sí, sí, sí, es ella. Sí, sí, ¿eh? Sí, ah, sí. Bueno, no sé, hombre, ya tiene sí. La mujer sí. Tom, tom, tom, tom. La la la la la la la la la. Un clásico, un clásico. Vamos, dejar de canciones que me estáis poniendo melancólica. Bueno, pues esta mujer todavía es guapa, ¿eh? Yo la he visto y tiene 64 años. Pero la canción es la canción de mi adolescencia. Esa le va a pillar a jubilar hasta los 65. Qué suerte va a tener. Qué suerte. Bueno, pues vamos ya a entrevistar a nuestro oyente, que se llama Pepe, como dijimos antes, Pepe Rodríguez. Ya os habréis dado cuenta que es de las 80 viviendas. Y él ha querido venir aquí porque dice que nos escucha. Cuéntanos, Pepe, ¿desde cuándo nos escuchas y ¿y por qué? Por favor, no preguntarme mucho. Pues yo desde que empecé a ver el programa casi lo escuché la primera vez y me gustó y lo escucho todos los días. Todos los días, algunas veces, dos o tres veces, porque voy en el coche, lo ponen por la tarde y también lo escucho. Y me gusta mucho, la verdad. Bueno, la verdad, el hecho es que ya he sacado algo del programa, ¿no? Sí, que ha sacado. Pues te parece poco que saca una... Tú no lo sabes. Eso, ¿eh? Una relación del programa. Sí, de, ¿no? de tu programa. No, mío no, de sí, todas. Sí, sí, sí. Bueno, pero... El programa es de todas y de todas las personas que vienen aquí. Ojalá viniera no, mucha gente... No, me quiero decir de Loli y las demás. Eso. Es que claro, el nombre no puede ir a todas, ¿no? Pero... Ya, ya, ya, ya. ¿Tú normalmente escuchas mucho la radio o no? Todas... Todo lo que puedo. Sí, ¿no? Pero desde chico me ha gustado mucho la radio. Hombre, la televisión porque es lo que hoy hay, porque pero que la radio me ha gustado muchísimo siempre, siempre. Uh-huh. Y de hecho, pues claro, ahora empecé a escucharos y me gustó y es que no pongo otra, es que la tengo en el coche, la tengo grabada y en el auricular, en un aparatito solo chico que tengo por las mañanas, que es cuando suelo escucharla. Enganchar con nosotros. Normal, normal, ¿eh? Y por la voz conozco a todas, ¿eh? Veníais por la escalera y yo decía, ahí viene Isabel, ahí viene Loli, Toñi. Sí, sí. Y la otra Loli, y a ti desde luego, y a Valle. Confundible, Valle, que no sé, si nos conocíamos algo, ¿no? De allí del barrio. Yo lo conozco a ustedes, Isabel. Cuando, sí, celebraron, celebraron allí el arroz. Sí, yo es que estoy metida en la asociación. Pues yo no hacía nada más que digo, a ver si veo a Valle, hombre. Pues yo ya te hablaba de darle el premio a regalo a la muchacha. Sí, yo, vamos, lo conozco de verlo. Más o menos de vista, sí, yo creo que... ¿En el mismo bloque tuyo, Silvia? Al lado, al lado. Al lado. Yo en el 8 y ella en el 9. Sí. ¿Y en el 9? Sí. Y yo allí lo piso amarillo, en el bloque 9. Estamos ahí, cerca, vaya que estamos se presente cerca. En toda la faga allí, en la dirección de Valle. Hombre, que somos, que allí, que somos del barrio, que somos del barrio. De Valle en tu bloque, que somos del barrio. Que todos vivimos en la Nueva Andalucía. En la Nueva Andalucía. Sí, pues Valle habla siempre muy bien de su barrio. Tú, sí. Cuéntanos de tu barrio. ¿Hablas bien o tenéis muchos problemas? La verdad es que allí somos poco y parece que somos todos buena familia y no tenemos demasiados problemas. No, algunos hay como siempre, pero yo no me meto con nadie, yo siempre he estado trabajando y yo no... No, me refiero a servicios públicos y cosas bueno, así. Bueno, si hay alguna loseta rota, si hay alguna losa rota. Servicios pues la verdad es que no estamos demasiado mal. Y hay un barrendero que amanece todos los días allí, yo no sé si es que vive por allí o es que... No, es que barre por todos lados. Es voluntario. Yo creo que barre por todos lados. Por todos lados. Pero que yo lo veo todos los días allí en la puerta de mi casa, que yo está como un coral limpio. Sí. Ah, vive bien. Allí cerca. Y porque barre por mi barrio vive en mi mismo bloque. Entonces, que tenéis todos los barrenderos que son mismo bloque, tenéis enchufe con los barrenderos. Pues la verdad es que, hombre, yo estoy muy contento. Yo llevo allí viviendo desde que, bueno, siempre, no Silvia. Toda la vida, es verdad. Ella ya se ha ido un poco más lejos. Bueno, sigo más o menos por el barrio. Y con los vecinos yo me llevo muy bien con todos. Es que cuando estrenamos los pisos y somos los mismos. ¿Cuántos años tienen esos pisos? Esos pisos, yo me casé en el 72 y lo estrené. Desde el 71 por instante. 37 años. ¿Eh? 37 años tiene. Exactamente. Y 7 de novio, uno ve. Los años que llevo yo al lado de. Nosotros llevamos ahora en este mes, llevamos 29. En los amarillos. Pero sí, los amarillos. De novio no estabas en el piso. De novio no estabas en el piso. De novio, arreglándolo. Un bebé tiene arreglando el piso. Y arreglaba algunas cosas en el piso. Bueno, pues si quieres leer la poesía, ¿qué es? ¿Una poesía? ¿Una redacción? Más una poesía, ¿no? Pues no sé cómo llamarle. Yo es que empecé a pensar y parece que rima algo de lo que he escrito, no sé. ¿Tú qué? ¿Te gusta escribir, no? Mucho, mucho. Además, tengo muchas, ¿eh? Yo, bueno, de hecho es que quiero hacer un libro. Y... Bueno, pero esto desde siempre, desde que yo conocí... Bueno, y antes de conocer a mi mujer, ya sacaba poesía. Tengo una del 65 por ahí, del 64 al 65. Y de un niño que lo crió una loba. A mí me gusta, yo no... Es que claro, a lo mejor lo cuento y no le gusta a la gente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, mucho. Esa y casi todas las que saco, ¿eh? Y además, así, una cosita que quiero decir, él se presenta al concurso de relato. Sí, hoy he ido por del área de la mujer. Hoy he ido que por una. Hombres también. Hoy estaba allí por una, por una copia. Porque es que resulta que, claro, yo me quedé con una copia mía, pero como había que aportar tres, era triplicado. Pues digo, ¿y para qué quieren tantas copias ellos? Y yo tengo una nada más. Así es que fui por allí y me la han dado. Bueno, pues si quieren, yo con mucho gusto leo lo que he escrito. Venga, ¿no tenemos una musiquita de fondo? No. Es difícil, ¿no? No, venga. Primero voy a pedir perdón porque es que yo de cultura yo no fui ni a la escuela, ¿sabes? Pero he tenido tanta voluntad y me ha gustado tanto que yo iba, como ha dicho Valle, detrás de las ovejas, una manada de ovejas que tenía mi padre, y había que ayudar, porque había que aportar en algo. Y yo llevaba un catón, en el bolsillo y tuve mucha voluntad y me defiendo bastante bien, ¿eh? Así es que yo no... ¿Tu profesión era pastor? Bueno, yo he sido... Mi padre era agricultor... que yo me he criado en Villanueva de Rey. Me he criado, nací en Écija. Entonces, pues, éramos seis hermanos, Y claro, pagar sueldos no había en la casa. Pero tampoco había que ayudar a la casa, porque no era, era poca, no era mucha, pero también no era poca. Y necesitaba, mi padre necesitaba a sus hijos para llevar las labores del campo, con yuntas, y en fin, estilo rústico total. Y claro, los más chicos, o sea, primero los mayores, y luego le ayudaban los mayores y los chicos pasaban a ganado. Guardaba ovejas y después, primero cochinos y luego ovejas. Y me fui a la mili y volví ya, me pegué a la labor con mi padre. ¿Se oye bien, no se oye? Sí, sí, muy bien. Tengo la voz muy, muy ronca, pero bueno. Así es que, pero siempre me ha gustado la, la poesía, me ha encantado. No he, no he seguido yo poetas famosos, pero José María Pernán me encantaba a mí, ese hombre. Y este Rafael Alberti, en fin. Y un poquito torque, porque Rafael Alberti era un poquito frivolillo, ¿no? Tenía muchas, muchas palabrillas que se me pegaban, vamos, pero... Bueno, con mucho gusto, si no, si me permitís, voy a empezar. Para el programa de Loli, en Écija. Écija, ciudad del sol, la tierra donde nací. Aquí me hice mayor y aquí me quiero morir. Siempre me gustó la radio y muy en particular... La 9 y 3.4 es la que suelo escuchar, sobre todo de mañana, que casi es de madrugada, para escuchar el programa de Loli y las demás. Que vaya tela el grupito que se ha venido a juntar. Una recoge la piedra y otra la suele tirar. Al que le dé que se aguante, si no la puede esquivar. Dejando bromas al margen, vamos a ponernos serios, para seguir adelante, que es lo que yo prefiero. Este programa de Loli, al cual por fin me refiero, se llama Las Somos Todas y para mí es el primero. De todo lo que se ve, se oye y se lee en los medios. Se dice mucho en la prensa, también en televisión. Siento para mí la radio lo mejor en difusión. Otra vez vuelvo al programa para mí tan especial. Por tratarse con las féminas, no es fácil de modelar. Pero este programa tiene muy buena presentadora, que además de ser mujer, es una bella persona. Todo el que la conoció o la está conociendo ahora, no podrá más que decir que es una gran señora, que se ha sabido cubrir poniéndose una corona de mujeres como equipo al ser colaboradora, llevando hasta el infinito un mensaje de igualdad, que resulta tan bonito, tan ameno y tan cordial, que casi sin darte cuenta no lo dejas de escuchar. Estando tan enganchado que ya no te has de soltar hasta que se ha terminado. Sigo hablando del programa sin poderlo remediar. Cuando menos te lo espera, la que se suelen montar. Pero eso sí, con humor, pica pica y mucha sal. Una colaboradora preguntaba a las demás: ¿sabéis lo que han inventado que parece original? Dando muy buen resultado para poder simular algo que estuvo en su sitio, pero que ahí ya no está. Parece casi lo mismo, pero nunca será igual. Por eso, de esta manera, al listo se engañará, creyéndose que lo ha roto, pero que no ha roto nada. Escuchó un leve gemido que parecía de verdad, solo fue algo fingido, resultando un truco más. Pero él se lo ha creído y es lo que debe importar. Esto lo habrán inventado para dar felicidad, aunque resulte engañado. Otra vez vuelvo a la carga. Ahora es para denunciar que en este mundo imperfecto no se hace casi nada por terminar con la lacra que invade a la sociedad, sobre todo a las mujeres que son por debilidad víctimas de los maltratos que nuestros hombres le dan. Lo de hombre es un decir, porque estos individuos no se merecen vivir, solo saben blasfemar tan cruelmente y tan vil. A sus débiles esposas las consiguen redimir hasta el punto que prefieren morir antes que vivir así. A estos malvados que aún siguen en su anonimato no deberían de existir. Se valen de sus maltratos diciéndole a su pareja que de ella ya está harto y terminan con la frase «Si me denuncias, te mato». Ella se calla y se va y otra vez sola en su cuarto. Allí se pasa las horas llorando su noble encanto. Así lleva tanto tiempo por si llegara ese cambio, cambio que no llegará, porque ellos no conocen ni el amor ni la bondad. Son tan ruines que todos solo ejercen la maldad, maltratando a sus parejas, haciéndolo sin piedad. A estos ingratos que andan todavía sin castigar, hay que decirles hasta aquí. Hasta aquí ha llegado ya el nivel de todo el barro que por su boca infernal vomitan de sus entrañas que las tendrían embarradas, ensuciando a todo el mundo con su ira y su maldad. Estos malvados merecen vivir con su impunidad, solos e igualmente tan lejos que no pudieran gozar de ese olor tan agradable y a la vez tan peculiar que todos necesitamos y se llama humanidad, para que se dieran cuenta que conocen solo el mal. Antes de hacer tanto daño, él, ¿por qué no se lo pensó? Que era una buena madre aquella que lo parió. Estoy seguro que ella, cuando aquel bebé nació, jamás debería pensar lo que después resultó, que había llevado en su vientre a ese vil maltratador. Y tuvo que ser su madre la que después denunció los maltratos de su hijo que ella misma recibió. Diciendo hasta luego, Luca, le deseo mucha suerte al grupo Las Somos Todas, que está pegando muy fuerte. Para el próximo, cuando el evento que organicemos de poesía, tenemos que avisarle para que recite. Oye, porque es verdad, yo la leí y me gustó mucho, pero ahora escuchándola más. Sí, sí, es verdad. Recita muy bien. Pues yo no sé, hombre, hoy la que he ido hoy porque concursé el año pasado, pues la verdad es que yo casi lloro, Yo casi lloro, porque es que, de verdad, no es porque la haya escrito yo, es que se refiere a un caso, a una historia, es muy larga, esa es muy larga. Sí. Claro, tenía que ser de 8 a 12, ¿no era? 8 a 12 páginas. Y hice 10. Pues muy bien, Pepe. Y en esta también está muy bonita, ¿eh? La que concursé en Estepa, que saqué el segundo premio, para mayores de 65. Y además lee sin gafas, ¿eh? Hay que decirlo, vaya vista que tiene, ¿eh? Me la he traído porque no sabía la luz que íbamos a tener, pero veo que hay muchas luces aquí. Gracias. Es verdad. ¿Qué bien, hijo? Con estos piropos. Pues muchas gracias, Pepe. La verdad que... Que Dios lo conserve muchos años haciendo... Yo me encanta, ¿eh? Y ahora en 4 días he hecho una de mi familia, que es bastante larga y tú lo conoces. Pero larga, ¿eh? Y la he hecho en 4 días. Se han tirado una semana aquí, están en Barcelona, son hermanas de mi mujer. Y la he hecho y se la he contado y los hice a todos llorar, ¿eh? Era un homenaje a mi suegra, un homenaje. Claro. Porque sí. Hace mucho tiempo que yo a mi suegra la quería como a mi madre, igual que a mi madre. Porque me he tirado más tiempo viviendo al lado de ella que al lado de mi madre. Aunque, claro, mi madre es mi madre, ¿no? Bueno, y le he sacado una muy bonita. También es un poquillo larga, pero... Más había que escribir, porque... Pues nada, enhorabuena, Pepe, y muchas gracias. Nada más que porque haya gente como tú que nos escuche, merece la pena hacer eso. Además, que no es por ponerme bien, que ya lo estáis comprobando. Que hombre, yo no sé si alguien que escuchara el programa lo hiciera mejor, pero yo en mi poca cultura que tengo... Lo he hecho todo lo mejor que he podido. Por lo menos yo he quedado satisfecho. Y nosotras también. Nosotros también estamos contentos. Bueno, ¿y leer te gusta, Pepe? Profesionales. ¿Cómo? ¿Leer te gusta? No, de haberlo escuchado. De hecho, ya me he hecho socio de... Porque yo no había entrado nunca en una biblioteca, ¿eh? Nunca. Y ahora hace cuestión de un mes o dos, pues dije, pero bueno, ¿yo por qué no había entrado en la biblioteca municipal? Claro. Es que no sabía de qué cómo funcionaba aquello. Me cago, a mí me recibieron estupendamente. Claro. Oh, vaya. La biblioteca. Y de hecho me llevé, claro, yo es que estoy también aprendiendo a ordenadores. Y me llevé de informática, me llevé 2 o 3. También cómo se escribe correctamente. En fin, yo un poquillo queriendo saber más. Claro que sí. Ya, para que la gente piense que no es todo tener una carrera, sino que unos, el que quiera aprender, aprende. Vamos aprendiendo toda la vida. Claro, claro, es verdad, y nunca es tarde para... Yo muchas veces se lo digo a mi mujer, digo, niña, yo qué sé, yo me gustaría hacer algo por los demás, apuntarme, ya ves, hacer mandado, por ejemplo, a personas que no... pero sin cobrar nada, voluntariamente. A una mujer que no puede salir o, y yo veo una mujer por la calle con dos bolsas y ya digo, ¿vive usted muy lejos? Y ya le cojo las bolsas y las meto para adentro. Para su casa, hombre, se las quito. Fíjate. Se las quito de la mano, hombre. La ayuda de balda. La ayuda de balda. En el mejor sentido de la palabra. Qué maliciosa. La ayuda de balda. No, yo me encanta, ¿eh? Yo hacer el bien es que me encanta. Esto puede no ser una reivindicación, Lola. Creo que se llevó desde el área la mujer, el Banco del Tiempo, ¿no? Ese proyecto que es tan bonito y seguro que hay mucha gente que por ahí se ve, podría participar. Pues nada, sí, sí. Lo retomamos en el momento que haga falta. Claro, gente que tiene muchas inquietudes con una cierta edad. Yo no paro. De hecho, ahora venía de un huertecillo que tengo corriendo, digo, esto no me lo pierdo yo, sino... Bueno, pues... Perdón. Que lo que pasa que quiero... Es que como no paro de sacar nuevas, que quiero escribir un libro. Vamos a escribirlo. Que me lo... Para poderlo editar. Pues nada, hay que hacerlo. Perseverancia. Yo me encanta la poesía. Vamos. Bueno, pues contamos contigo. Ya está fichado y ya sabes. Ella es mi representante. Mi madre de eso. Bueno, pues vamos a hablar de libros ahora, que a nosotros también nos gusta mucho leer, como tú bien sabes. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Bueno, ¿te acuerdas, Pepe, de algún libro que hayas leído últimamente? Uno que no sé si me lo prestaron, comprarlo o no, que lo había escrito una señora, una tal Loli, que me gustó muchísimo. ¡Qué trampa! De verdad, ¿eh? También leí otro que también me lo prestaron. No le haga tanto. Creo que era algo de Tánatos, no sé, ¿no? Sí, relatos cortos. Los relatos cortos que publica Tánatos. Pero el que más me gustó fue el capítulo del grillo o los grillos. Es que no me acuerdo cuál. Pero vamos, los relatos cortos que ha ido publicando Tánatos en La Velada. Muchísimo. Y la historia de esta señora que me prestaste el libro y eso. Todo ese me gustó. Es de Victoria Sendero. Desde que empezó hasta que terminó. El relato que tú has participado. Sí. ¿Sí? El concurso ese, sí. De otro año. De otro año anterior, ¿no? Bueno, debemos decir que la autora es Loli Rodríguez. Sí. Claro. Vamos. No, amarillo. No sigue ahí dándole tanto que no va a haber quien la aguante. Que no voy a poder salir por esa puerta. No, vamos a aprovechar ninguna... que fue el primer premio. No, ¿el primer premio? Sí, del primer concurso. Del primer certamen. De Victoria Sendón, sí. Que digo que se llaman Rodríguez también, ¿no? Sí. Pero no es de la rama, ¿no? Hay mucha rama, ¿no? Bueno, pues yo como está la canción que cantaba esta chica antes se llamaba Lolita Go Home. ¿Traduce? Sí, Lolita va a casa. Pues me acordé y como también está muy de moda hablar de pedofilia y de pederastia, desgraciadamente, me acordé de un libro que también se llama Lolita, que es de un autor que se llama Nabokov, supongo que lo habréis leído, ¿no? Sí. Que habla... Que a mí ese libro me encantó, porque estaba muy bien escrito. Sí, está muy bien escrito. Sí, y habla también de un hombre mayor, un Humber. pedófilo, enamorado de... Aunque yo el otro día... Bueno, descubre la pedofilia, digamos, cuando se enamora de Lolita, ¿no? Bueno, sí, ya sí. Anteriormente, sí. Había tenido otra chica así, de 13, 14 años, por la que se había sentido atraído. Pero claro, de Lolita es que se vuelve loco. Sí, sí. Y yo el otro día no tenía muy claro cuál era la diferencia entre pedofilia y pederastia. Y parece que me he enterado ya, ¿no? Sí. Que pedofilia es la atracción, que eso la puede tener cualquiera. Ajá. Cualquier persona le puede gustar, sí, la gente jovencita y... Sí, menores. Las ninfulas estas, las niñas jovencitas o los niños, claro, los... Efebos, ¿no? Pero si te gusta uno de 20 años, eso no es pedofilia, ¿no? No. Pero, en cambio, eso no es delito, ¿no? Porque eso es una inclinación que te puede gustar. Pero lo que es delito es la pederastia. Ya acosar a los niños, acosar a las niñas, como está pasando ahora, desgraciadamente, ¿no? Pero en la época de este hombre estaba bastante consentido que los hombres mayores tuvieran relaciones con jovencitas. De hecho, por ejemplo, Antonio Machado se casó con una niña de 13 años, creo que tenía. 13 años. O 15, tenía, muy jovencita, sí. Sí, era joven, pero... Sí, sí. Sí, jovencita. Eso sí es verdad, que empezaban... Porque la querían tierna. Bueno, de todas formas el libro fue un escándalo en su momento, sí, fue un escándalo porque era demasiado jovencita, sí, fue un escándalo. Y después, pero está muy bien escrito, ¿verdad? Sí, el tormento de ese hombre, con esa chica, sí, y además como lo castigue, porque era un hombre convencional, sí, que tenía, sí, su vida, profesor, ¿no? De hecho, se casa con la madre de la niña para estar al lado de ella. Sí. Sí. Muy perverso. Era muy perverso. Pero ella también se las traía, ¿eh? Porque bueno, era... ya no sabemos exactamente, porque el libro juega mucho a eso, ¿no? A hasta qué punto es la imaginación de él que ve perversión en gestos o historias que hace ella, ¿no? Que a lo mejor puede que lo hiciera naturalmente, o también puede que hubiera una cierta picardía... Sí, pero sí, realmente la Lolita de existe más que nada en su cabeza, en su mente, sí, en su, sí, mente. Uh-huh. Entonces le atribuye como que juega con él, como cuando realmente lo que hace es comportarse como una niña, muchas una veces niña que es, exactamente. Uh-huh. Y después esta obra se pasó al cine, también una película muy buena que se llama también Lolita, ¿no? De Stanley Kubrick. En sí. 1962. Sí, que la película, sí, a mí me parece estupenda. Me gusta más casi la primera que la segunda, que se hizo no hace muchos años. No sé, en 1997. Con Jeremy Irons. Sí. Y, bueno, pero tampoco estuvo nada mal. Yo creo que fue un... No sé. Y quizá... se ve... Hombre, yo creo que la película deja bastante claro que es... O sea, que no es pedofilia, sino que es pederastia, ¿no? Tanto la primera como la segunda, porque la primera también hay una escena que se lleva a la niña a un, sí, hotel y queda bastante claro, en fin, no sé, queda bastante, bastante claro. Lo que pasa es que, claro, en el 60, ¿qué año? El 62, sí, la, sí, primera, pues no se podía dejar tan claro. Y luego la segunda... No sé, no es lo mismo, ¿eh? Son dos películas bastante diferenciadas porque Jeremy Irons es más, digamos que se ve más el toque de locura, es como, está como más loco. Sí, bueno, quizá la que interpreta Jeremy Irons a lo mejor abunda más en lo que es el tormento, de además la sensación de calor, ¿no? Sí, sí. Mucho, mucho calor, los moteles... mientras que quizá la primera, que con James Mason, que es también es quizá más frío en su forma, sí, es más un poco, es quizá como más paródica de ese hombre convencional con esos sentimientos, ¿no?, hacia la niña que pretende ocultar, ¿no? Entonces, sí, es distinto enfoque. A mí, pero... la interpretación me gustó menos la de Jeremy Irons. Me gustó más. Sí, a mí también me gustó más, sí, la primera. Es un... Sí. Además, Jeremy Irons es demasiado atractivo para... No sé, a mí me gustaba. Pero a mí me encanta Jeremy Irons, yo lo encuentro atractivísimo. Sí, yo me acuerdo de Jeremy Irons, ¿os acordáis de aquel retorno a Brighthead? Ah, sí, llamaba? Guapísimo. Yo me acuerdo de aquello con el rubio, que no sé el rubio que ha pasado con él, pero bueno. No nos interesa. Nos interesa. Sí, no interesa. Bueno. A ti será, ¿no? Hombre, Jeremy Irons. Claro, que ha dicho no sé qué de los rubios, no sé qué de los rubios. Que sí, no pero interesa. Que no nos acordamos ni de cómo se llama el otro. Ah, es que era el otro. Jeremy Irons y el otro. Y el otro, el rubio. Lo eclipsó. Totalmente. Bueno, pues vamos con nuestro espacio ecológico, Sema. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ya, ya. Yo te quiero verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. Bueno, venga, vamos a hablar hoy de, en cierto modo, es una noticia esperanzadora, ¿no? Que se va a hacer justicia, ¿no? Bueno, pues hablamos de, que me pierdo, el vertido de Erika, que hago memoria y ocurrió el 13 de diciembre de 1999, cuando el petrolero llamado Erika pues, se parte en dos a pocos kilómetros de la costa de la Bretaña francesa, dejando más de 400 kilómetros de costa contaminada. Hablan de 30.000 toneladas de fuel, los que se esparcieron en la costa, y más de 150.000 aves marinas que murieron atrapadas en el vertido. Ahora, a fecha de 30 de marzo, pues se sabe que hay 15 personas que se sientan en el banquillo como culpables de esta catástrofe y bueno, se les condena, el tribunal ha confirmado que han cometido una falta de imprudencia y se reconoce el perjuicio ecológico que han ocasionado en esta zona. Se habla de, en el 2008 ya hubo un veredicto que se hablaba de indemnizaciones por un valor de 192 millones. al centenar de civiles que habían sido afectadas, de los cuales 154 millones pasarán al Estado, para los daños causados al Estado. Y hace pocos días, pues el tribunal ha ampliado el grupo de personas, colectividades y agrupaciones que se beneficiarán de esta indemnización, ¿vale? Eso es lo que podemos contar de que se lleva a cabo, ¿no?, las indemnizaciones, pero bueno, ya se ha dictado, digamos, sentencia. Por lo visto, el barco este se partió por la mitad, estaba corroído, sí, vamos, sí, estaba, era chatarra. Sí, según yo he leído, pues porque es curioso que la petrolera, que se llama Total, que se ha presentado al juicio como una víctima más de la catástrofe, cuando en realidad han sido grandes culpables porque el hecho de que el barco se rompiera era por el mal mantenimiento que tenía el barco, era por la corrosión del material y eso es lo que hizo que el barco se partiera en dos. Sí, la justicia es lenta, ¿eh? Sí, 10 años. Ese es el problema. Y hablando de catástrofe de petróleo, estamos viendo estos días que frente a las costas, el mayor coral del mundo, está un barco chino allí, está también que está a punto de romperse, no sabemos qué va a pasar. Un desastre, sí, ecológico. Eso, lo de los mares. Exacto, es que horroroso, ¿eh? Porque además precisamente la empresa Total está, porque ya no solamente en superficie, sino que ahora se está investigando mucho en los fondos marinos, que por lo visto tiene una cantidad, bueno, es totalmente inexplorado de minería, ¿no? De materiales, de petróleo, de todo. Y entonces la empresa está Total, hacen sus prospecciones, porque eso hay que tener una tecnología, esta es una de las empresas que... Y después, una vez que se acaba el yacimiento de lo que sea, dejan ese armatoste increíble en el fondo del mar con las repercusiones que eso pueda tener que ni se sabe, porque como todavía no, eso no se conoce, porque bueno, además fuera del territorio, digamos, de la costa, de lo que le corresponde a cada país, de los mares territoriales, después está el mar abierto, que se supone que es patrimonio de la humanidad. Pero es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Y ahí es donde hacen ese tipo. Claro, y por esto son muchas empresas alemanas. Claro, una vez que haces las prospecciones o que hacen los yacimientos, los explotan, una vez que terminan, por lo que sea, porque ya no les sea rentable, con lo cual, primero el impacto que puede tener esas actividades que ni se sabe. Y después que, bueno, una vez que eso, pues lo abandonan y ahí se queda el. Uh-huh. Y además, y eso nadie. Y además ocurre una catástrofe de este tipo, una tras otra, y bueno, está bien, ¿no? Porque los colectivos que se han visto perjudicados, que llegan unas indemnizaciones, que llegan tarde, pero el daño ya está hecho. Claro, y sin embargo, claro, eso no sirve de precedente para que no vuelva a ocurrir, para no se investigue. Se legisle, claro, se prohíba, claro. O haya mayor control. O haya mayor control, ¿no? Pasa, cosas. Nos alarmamos, la sociedad se alarma, se toman medidas y pasará otro caso y pasará otro y otro. Y el problema es que estas empresas tienen tanto dinero que dicen, bueno, pues lo pago. Pues ya está, lo hago y lo pago, claro, mira, y eso no vale. Habla aquí de los beneficios de esta petrolera de 12.600 millones de euros. Los beneficios que ha sacado, que ha anunciado en el año 2010. Fíjate. No le supone nada la indemnización, claro, nada. Ni se controla y sigue contaminando. No, es que yo no sé en el mundo, pero en España sí sé yo que es muchísimo más beneficioso pagar la multa que poner las medidas que se obligan a no contaminar. Claro, claro, claro. Bueno, pero tenemos una noticia ecológica buena, ¿eh? Buena por una vez. Venga, dila tú. Bienvenida. Flamenco en la carretera de Osuna. En la carretera no, en la laguna. En la laguna de Ruiz Sánchez. La laguna de Ruiz Sánchez. La laguna de Ruiz Sánchez, bueno. Se vaya a pensar bien que es que hay un espectáculo flamenco en la carretera de Osuna. Vamos a aclararlo. Que hay gente, bueno, pasó. Flamenco en la carretera de Osuna, sí, vean la laguna Calderón, sí, pero ahora ya por fin. Que ya la laguna hacía de tiempo que no se veía. Sí, que no se veía, pero ya tenemos otra laguna, sí, que es la de Ruiz Sánchez y está allí llena de aves. Hay cantidades. En la carretera esa Marina Leda, que los vi yo cuando iba para, sí, los carnavales, no es ninguna laguna, es una allí un. Con tanta lluvia, el charquillo que se ha formado. El charquito, que se ha convertido en gran charco, pues estaba lleno también de. Hombre, que no, no, el agua no va a ser malo para todos, por lo menos. Y es precioso, la verdad, que es una estampa preciosa. Son preciosos. Está precioso, sí. Bueno, pues. No todo es malo. Y vamos a seguir alegrándonos, eso, con nuestras, bueno, frivolidades. Bueno, porque no, yo quiero que como, cuando me muera me incineren y me echen mis cenizas al mar y me lo estáis poniendo en más fatas. Me estáis poniendo el cuerpo fatalmente. ¿Dónde voy a echar yo mis cenizas? ¿Dónde me la va a cachar? No, yo. Te vamos a tener que echar una pecera, me parece, no, a mí. No. Quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces, tralara, nara, nara. A Pepe le gusta mucho esta música, ¿que sí? Recuerda su juventud. Y a Valle también. También yo bailo, escuchándola bailo en la cama. Ay, no me habléis, que estoy muy triste hoy. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Porque vosotros creéis que ahora, al cabo de los 38 años que salga Ricky Martin del armario. Otro que se le escapa a Toño. Otro que se le escapa. Me estoy quedando sin pretendiente. ¿No creéis que se puede aquí ser? No va a haber tanta tortera. No me sale rara. Todo me sale rara. Otra decepción. ¿Quién iba a esperar? ¿Quién iba a esperar Ricky Martin así? Qué bueno, hija, cuando era. Yo no lo esperaba. Había que era. Había que afinar mucho, vaya. Pues yo no lo tenía muy claro, ¿eh? Ah, pues yo siempre me ha dado el. A mí no, a mí no. A mí me ha dado. Lili la misa. A mí me ha dado otra cosa. A mí no. El presentador de La Noria, por lo visto, también ha salido del armario, ¿no? O tú, ¿no? Sí, sí, sí. Que también. Qué lástima, nos va a pagar sin hombre. ¿Qué digo? Entre los raros, entre los que están casados, los otros y demás. No quedamos. Menos mal que cada uno sale y hace lo que le da la gana. Pues eso es lo bueno, sí, sí. Toñi, que salga y que lo diga, que no nos engañen más. Sí. No, pero lo que te llama la atención, que salga en el informativo. Claro. Lo de que Ricky Martín ha salido del armario. Una noticia internacional. Y además que salgan todos los programas, bueno, y que haya pues demostraciones de apoyo, como si fuera. No a ver, sé, ¿qué ha hecho? ¿No? ¿Subir la bolsa? Que... Mira, los hombres salen del armario y las mujeres la economía no mundial salen del armario, pero cuentan con los hombres que se acuestan o con los que no se acuestan. Cada uno cuenta su historia. Sí, es que la televisión da mucho dinero. Da mucho dinero. Y hay mucho índice de audiencia. Un debate aquí. Y demás. Cuestión del tema. ¿Eso qué? ¿Una enfermedad o...? No, no, eso que se nace así. Esto que tu madre lo pare así. Se cambiar. La otra noche estuvimos en tertulia. Que porque dije yo, digo, bueno, si eso es desgracia o enfermedad. O, no, eso no es. Eso es naturalidad. Naturaleza, esa es la naturaleza. Pues por eso yo veo que no hay que hacer una declaración de principio ahí, ¿no? Eso me parece a mí ridículo. ¿No será también marketing? Que ya no vende y no, ahora dice eso para que las ventas se eleven y gane dinerillo que no tendrá ya nada que vender, porque ya está mayorcito. Pero está guapísimo, por eso no. A ver, me queréis dejar hablar, pero por favor. Y canta bien, y canta bien. Pero a ver, ¿quién compra hoy día un disco de Ricky Martin? Bueno, ni nadie. De nadie. Pásalo uno. Pero de Ricky Martin, pues menos. No, pero él es que comenta que le está que tiene unos mellizos, tiene hijos que gracias a la ayuda de una madre de alquiler y entonces está escribiendo su autobiografía. Entonces es lo que le ha llevado a él a reflexionar. ¿Qué te la has tomado? Hombre, que se pasa. Es que yo estaba enamorada de Ricky Martin. A ti esta noticia, Tony, te ha partido el corazón, pero bien partido, ¿eh? Te puede seguir gustando. Yo es que claro, me gustan hombre, siempre la gente muy rara. ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué le haga? ¿Por lo bien que baila o por lo guapo que es? Por todo. Es un conjunto. Pues fíjate, conjunto todo. A mí Ricky Martin no me gustaba. A mí sí, a mí me encanta. Okay, bueno, pues. Igual que el Miguel Bosé, todo. Ay, ese sí. Es rara, sigo diciéndolo. Si es ese que... sí que me gustaba. El bicho tiene un cuerpo. Precioso. Te fijaste, ¿no? Sí, hombre. El bicho. Sí, baila, de cara no, de cara no se le veía, no, pero una gorra. Baila muy bien. Pero el cuerpo tiene un cuerpecito. Sí, y además, como iba con los pantalones, y casi. Y yo decía, ay madre, con los saltos que daba, digo, uy, aquí vamos a tener un espectáculo doble. Y el mago ha sido un lindo hombre. El mago. Sí, el mago eso con, no me gusta. Con lo malo que es, lo interesante que es el hombre. Hombre. Bueno. Pues venía en El País también una noticia de dos mujeres que se casaron en... En eso vamos a hablar, eso, ecos de sociedad. No, lo que iba a decir yo que... hombre, que es una alegría que hoy en día la gente diga su orientación sexual si quiere y si no quiere que no la diga y que no pase nada. Porque hay que ver lo que han pasado estas dos pobrecitas... Que leímos el artículo en El País, ¿verdad, Loli? Sí. Cuéntanoslo, Marcela y Elisa. Pues nada, hemos leído que Marcela y Elisa son dos mujeres gallegas que en el 1901 se casaron. Y además maestras. Maestras las dos. Entonces, pues ahí está. Ellas no pudieron decir que querían vivir como juntas, como ahora... nuestras las mujeres lesbianas que desde el 2000 pues no desde el 2005 ya se pueden casar con naturalidad, como hemos dicho antes, si Ricky Martin que sea o no homosexual o heterosexual. Pues estas dos mujeres tuvieron que hacer mil y una filigranas para poderse casar. Las destinaron a un pueblecito de gallego y allí pues una de ellas convivieron durante un tiempo, pero una de ellas regresó a Coruña, se hizo un corte de pelo, se adaptó, se vistió como hombre y allí se casó con Marcela y Elisa. Fueron a la parroquia y dijo que quería bautizarse y el cura, pues nada, sin preguntarle nada más, lo vio como hombre y lo bautizó y le dio su certificado de bautismo. Ya después eso les sirvió para que se pudieran casar. Se hicieron su foto y se regresaron al pueblo. Cuando llegaron al pueblo decían que era el primo de Elisa. Elisa. Que se parecía. Porque se parecía. Pero ahí empieza la rebusca. Que alguien comentó, no he visto cosa más parecida a Elisa. Es de su misma estatura, tiene la misma voz e iguales maneras. Hasta su mismo genio, decía una vecina. Ah, bueno, total, que sí, sí. Si no es doña Elisa, es el diablo en su figura, expresó otra vecina. Claro. O sea que la cosa... Que la gente no era tonta, aunque fue en 1900. Que tuviera el pelo corto, seguía haciendo. Bueno. Ay, la mentira duró poco porque así fue su primera, fue la primera boda homosexual en España que tenemos constancia, hace 104 años. Y entonces hay un señor que hace... Y la única... Dime. No, que lo que estaba hablando de que se ha disfrazado de señor, este eran para casarse, pero tenemos que recordar que en otra época había muchas mujeres que se tenían que disfrazar de hombres simplemente para estudiar, porque eso era un crimen y no le estaba permitido a las mujeres estudiar. Sí, es decir, sí. Que... A nosotras siempre todo nos ha costado muchísimo. Y nos está costando. Exacto. Total, que Narciso de Gabriel, catedrático y decano de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de A Coruña, ha investigado la historia en profundidad durante 15 años, la ha reconstruido. El resultado es el libro Elisa y Marcela, Más allá de los hombres, que se publicó en gallego hace unos años. Y ahí pues se ha visto toda la historia de estas dos mujeres, que podemos decir, si a alguien le interesa, el libro se llama, voy a repetirlo, Elisa y Marcela, Más allá de los hombres, de Narciso de Gabriel. Estas señoras pues tuvieron que irse del pueblo, fueron a vivir a Portugal, estuvieron en Portugal, en Oporto, si no me equivoco, y allí pues pensaban ellas que podían pasar disimuladas, pero nada, también se las... Sí, las apresaron. Exacto, pasaron muchas... sí, vicisitudes. Dificultades, gracias. Y emigraron a América, e incluso, pues bueno. En Argentina ya le perdió sí. rastro. El historiador llegan, sabemos sus últimos puntos. Dice que Elisa y Marcela llegaron cansadas a Buenos Aires, cansadas de pasar las canutas, nos dicen. Y llegaron a Buenos Aires como miles de gallegos en 1902, a ver si los dejaban en paz. Trabajaron un tiempo como criadas, pero no podían verse todo lo que deseaban. Había que hacer algo. Elisa se casó con un anciano al que no le quedaban muchos años de vida. La idea era no trabajar para poder estar más tiempo con Marcela y volver con ella cuando enviudara el viejo. Cuando se quedara viuda, vaya. Pero este se enteró de todo y montó en cólera y las denunció. Total, que claro, pobrecitas mías la han pasado fatal. O sea que el Enrique este, como es el Ricky, no el Enrique, pero el Ricky, ha tenido suerte. Y como ella, supongo la historia de estas dos mujeres tienen que ser muchísimas más. Sí. Porque siempre estamos diciendo lo mismo: un homosexual está bien visto, pero una lesbiana. Todavía no, ¿eh? No tanto. No gusta. No tanto. Bueno, yo digo que igual, ¿no? Claro, tú, pero en la sociedad no se mira igual. No. Y en el tema del alcohol igual, está muy mal visto una mujer. Sí. Sí. Problemas de alcohol. Es que como las mujeres tenemos que ser modelo de todo, de privación de todo y esclavitud de todo, pues claro, cuando una se salta las normas, pues se ve horroroso. Bueno, la que se salta las normas es Alaska, ¿no? Y dice, bueno, ¿a quién le importa? Espera, No, que no lo han comentado ellas, de que hay un colectivo coruña llamado Milomes que reivindica la figura de estas dos mujeres como precursora del feminismo y la lucha contra la discriminación sexual. Además, esta asociación otorga un premio que lleva su nombre, de Elisa y Marcela, a todas aquellas iniciativas que luchan por los derechos de los gays, lesbianas y transexuales. Y están tratando de pedir que se le ponga una calle a su nombre, lo cual no hay todavía. Muy bien. Que aquí en Ecija, cuando yo era joven, yo conocía a una que le decían la machorra, no voy a decir quién es el nombre. No. Y, ¿es que se le llamaba así? Se le llamaba así. Se le llamaba así. Y después un sobrino ha salido también. Y había más de uno aquí en Écija. Es muy triste la historia. Pero vaya, no pudieron hacer. Y algunos casados con unos pocos de hijos, ¿eh? Se casaron, claro. Que no debe ser así, porque si no te tira la mujer, no. Pero se casó, que de hecho había. Pero el infierno. Cuando yo era joven, aquí unos pocos, ¿eh? Pero vaya, no pudieron hacer lo que ellos querían. Y no, ellas. No, que va, tenían que pasar por lo convencional, por lo, sí, no, que era. Sí, claro, lo que era. Y sufrir humillaciones y no poder vivir en su pueblo. Pues bueno. Mi padre tenía un amigo y decía que era así, hombre, y se casó el hombre. Pero si es que eso no es de ahora, es que muchas personas dicen, ahora sale si fuera, mal. Hombre, porque aunque sea de esa manera, puede ser amigo tuyo, ¿por qué? Hombre, porque no, claro, porque Valle. No, hombre, Valle. ¿Por qué no? Estamos diciendo la hombre, que yo lo veo. Que tú seas, vamos a poner, yo soy liviana y tú, yo no puedo ser amiga tuya. Pues sí. Yo no lo soy, ¿eh? No, pero vamos. No, pero vamos. Hombre, es que puedes ser amigo de todas las ganas. Íntimo de una persona que no tiene nada que ver ni con tu hombre, profesión, ni con lo bueno o lo malo que sea en relación con nadie. Que tiene que ver. Otra cosa que se asocia mucho. Que no seas amiga mía. Es algo íntimo que. Hombre, la homosexual se asocia mucho también con lo que es el abuso de menores, lo que hablábamos antes, y eso no tiene nada que ver. El respeto a la persona humana lo tiene una persona, tú eres amiga sea mía, como sea. Está. Bueno, yo digo como Alaska, ¿a quién le importa? eso. La primavera altera. Bueno, vamos a hacer. Vamos a calmarnos. Vamos a hacer un grupo musical próximamente. Otra cosa. Yo no tengo tiempo, mi agenda no me permite más cosas. Otra, ¿qué tiempo se hace? Vamos a ir terminando, que queda poco tiempo. Y yo no quería que nos fuéramos sin decir que este mes de marzo ha sido un mes negro. Para las víctimas del machismo, porque ha habido siete nada menos, siete, hoy creo que ha habido otras, ¿no? Sí, el domingo. 12 ya llevamos en lo que va de año en España y 4. ¿El lunes otra? 15 han dicho. El lunes otra. Vamos por 15, me parece. La chiquilla está. Y 4 en Andalucía, o sea que. Sí, que. Y después. Está la cosa, de verdad, que es una pena. Pero bueno, hay que seguir luchando contra eso y aquí Pepe lo ha hecho muy bien en su poesía, porque hay que concienciar a la gente y sobre todo que oigan a hombres que digan cosas como las que tú dices. Eso es estupendo. Y la juventud también hay que darle un repaso, que a ver qué pasa. La digo y la siento. Que no, ya, la digo claro. La siento, ¿eh? Claro que sí, se nota. Pues vamos a con las convocatorias, ¿no? Venga, yo tengo una. El pasado lunes se presentó los cursos de informática que se van a hacer en este año 2010 en el Centro de la Mujer. Entonces se van a hacer 12 cursos de informática a lo largo de todo el año y durante esta semana pues estará abierto el plazo para, se van a poner en marcha ahora 4, uno de Word, de internet y correo electrónico, otro de montajes creativos y de Word avanzado. Y entonces, bueno, pues las mujeres que estén interesadas, que se pasen por el Centro Municipal de Información a la Mujer y que se inscriban para hacer estos cursos. ¿Pero eso por la mañana? Mañana y tarde. El de Word y el de internet y correo electrónico se hará en horario de mañana, 2 días a la semana. Sería lunes y miércoles de 10 a 12:30 y después montajes creativos y se me gusta y por avanzado creativo te ha encantado a ti, ¿no? El título me ha encantado. El título es precioso. Bueno, es un poquito de PowerPoint y un poquito de Photoshop, pero bueno, un poquito de eso, montajes creativos. Muy bien, muy bien. Pues eso me gusta. Ah, pues nada, ya te daré la ficha de inscripción. Sí, porque son actividades que organizan. ¿Y se hace por la mañana? Sí, también. Mañana y tarde. ¿Y en dónde si tiene que apuntarla? Pues en el Centro Municipal de Información a la Mujer, que estamos allí en la calle Portugal 9, en lo que es la Plaza Europa. Exactamente. Y pues nada, y allí estamos de 8 a 3. Venga. Todas las mujeres que se interesen por las nuevas tecnologías, pues ya está. Venga, más cosas. Pues el viernes 9 de abril a las 9 de la noche tenemos de nuevo teatro en el Teatro Municipal de Écija, y esta vez con el género musical, que se llama La Butaca Roja. Así que el que quiera musical, el viernes 9 de abril. Tenemos dos exposiciones todavía abiertas para poder ir a verlas, que es la exposición de pinturas y esculturas de Azahara García García en el Museo Histórico de nuestra ciudad, y también una exposición de fotografías a vista de pájaro en el Centro Comercial de la Nacional 4. Esta exposición de fotografías estará hasta el 11 de abril. Y anunciamos desde aquí una nueva exposición de fotografías de, esto es novedoso para nuestra ciudad, desde el Club de Pabellón Subuá. Este club de fotógrafos y fotógrafas pues van a tener una muestra aquí de su arte fotográfico, organizado por la Asociación del Hermanamiento de Écija con Pabellón Subuá y la Asociación de Amigos de Écija. Se va a poder ver en el Museo Histórico Municipal del 11 al 30 de abril. Muy bien. ¿Algo más? Decir que el otro día hablábamos de un libro de María Belén Peña, que el que quiera leerlo, sobre una pedagoga écijana, vino aquí una chica, Caro Martín Muñoz, a hablar sobre, o sea, la autora. El que quiera leer el libro, interesarse por la vida de esta mujer, pues que está colgado en nuestro blog, que lo puede. Y también yo tengo otra convocatoria del próximo día 10 de abril a las 11:30 de la noche en Marina Leda, Javier Craje. Javier Craje, sí, no me digas. Sí. Pues, me encanta, pues se voy a verlo. Craje. Sí. ¿El qué día? Javier Craje. El día 10. ¿En dónde? ¿En el Palo Palo? En el Palo Palo. El Palo Palo, sí. Vamos, no me lo pierdo. Ah, pues y no lo pierdo, ese voy a verlo, recordar también que se pueden ya sacar las entradas para la Bienal de Flamenco de Sevilla, que es del 15 de septiembre al 9 de octubre. Ya, ¿no? Ya se pueden, sí. ¿No? Y comprándolas con antelación te hacen el 10%. Ajá. Encántalo. ¿Quién era? Encantada. ¿A qué hora ha dicho? Empieza lo de Miguel Poveda, luego no sé. Javier Crea a las 11:30. Entonces será la 1. Miguel Poveda, ¿habéis dicho? Y también el Festival de la Guitarra de Córdoba, que también es muy interesante. Ah, sí, a mí me gusta mucho. También es del 6 al 25 de julio. Y también ya se pueden sacar entradas. Comprar, sí. Que luego queremos ir a los sitios y tenemos. Y ya no podemos. Y no tenemos. Eso para la. ¿Algo más, Loli? De la noche oscura, niña. Digo, en Sevilla, ¿qué teatro es, Loli? ¿En Sevilla, en qué teatro es? En muchos sitios hay. Ah, que hay. Sí, en varios sitios. De la noche oscura de Estándar. De la noche oscura. ¿No lo tenéis apuntado? No. ¿Es de Stendhal? Sí. Lo celebran en el club, en el local del Kini. Sí. Que es en la Avenida del Genil. Sí, pero otra vez. No, en la Avenida del Genil no. Yo creo que es la avenida del doctor Fleming. No, se ha cambiado. No, se ha cambiado el sitio. Frente al Parque San Pablo. Frente al Parque San Pablo, justo pero haciendo esquina. Pero al Parque San Pablo, donde no es donde estaba antiguamente el país ese que hay al lado de la al lado casa. Del chino. Al lado del chino, sí, para que no me entienda. Eso es. Allí. Y es el viernes, ¿no? Creo que es el viernes. Creo. Bueno, yo para mí que ha sido ya, ¿no? No, será. Yo creo que es este viernes, ¿eh? 19. Sí. ¿19? El día 9. Habrá poesía, proyecciones. Sí, no sé si alguna actuación musical. La verdad que son interesantes, claro, las veladas que hace esta asociación. Yo tengo una noticia aquí que es de una paisana tuya, Loli, una gallega. Que ojalá cumplas tú los mismos que ha cumplido hoy. 106 años. ¡Ay! Me queda poco. Te falta mucho, Loli. La señora Emilia Sánchez, una vecina de Frades, a Coruña, ha cumplido 106 años de vida en su casa de Predeira, rodeada de su familia y en buen estado de salud. ¿Qué consigue sin tomar un solo medicamento? Afirmó su hijo Modesto. O sea que la felicitamos y felicidades. Qué alegría. La seguimos. Bueno, pues ya nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, Pepe, por haber venido. Que nos sigas escuchando. Estoy contentísimo de haber estado aquí con ustedes. Y que nos hagas también críticas, porque hay muchas cosas que fallamos y nos tienes que decir, mira, pues esto se podía hacer de esta manera, de la otra. Claro, sugerencias, admiten sugerencias. Para mejorar. Que no somos profesionales tampoco, somos amateurs. Bueno, pero todo se conseguirá. Claro, cada vez más profesionales. Pues muchas gracias, repito, Pepe, cuando quieras aquí estamos, estaremos en contacto y yo cuando queráis. Muy bien. Yo estoy dispuesto. Y a todas vosotras, a Loli Cecilia, a todo María Luisa, tu equipo, Silvia, Sena, Toñi, Valle y Lola Bello. Decir que nos pueden escuchar. Ya se me olvidó, es más importante también. Ya lo iba a decir, es que es el principal, lo digo al final, a él solo. Anda. Eso no vale. No. Decir que también gracias a Sema, que sin él no lo podíamos hacer el programa. Todavía, ya mismo somos autónomas. Y ya te está echando. Y decir que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM, también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com, también en nuestro blog que se llama Las Somos Todas. Y nada, os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Voy a meter la piel.